hiciste que algún zorro no largue la lengua. No tendrás noticias, mis caricias diferidas no te afectarán. Pon un precio a tus anhelos y búscame más al vino de la noche por un río de escotes con la lágrima cruda, comprendiendo lo que nos faltó decir. Quiebra la bolsa de dudas.